Este es el Remy de Guacha loca, nos fuimos. Elegante que lo que. Que lo que. La Joaquín. Ay. Gusti DJ para vos. El que sale hasta cabrón. Nos fuimos. Pepecito de cheto. Le roba tu guacha, guacha la cacha, yo te meto. Perrió pa' lo oscuro, lo rocho, lo turro y lo cheto. Yo siempre ando suelto, lo compito atento, bajando bien lento. Pa' la guacha loca, guacha loca. Pa' la guacha, guacha loca. Pa' la guacha loca, guacha loca. Pa' la guacha, ey. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Pa' toda la nena, voy rápido, me corre la sirena. Llego al turro, maturro de la escena. En tu barrio tengo toda la crema. Vamos a ver si me la llevo. Si me pego y me perreo, mi neri no compra tu fantameo. Yo soy lindo, no soy feo, Elegante, mándale mecha al turro. Un botelleo, perreo de turreo. Cater como tego, basta como yo cuando me la pego. En la pera me pego y si pega me cebo. Y si se va, si vengo no se va mal. Sala fumando chalá, besito la chagua local. La fue aquí bajando cada vez más. Yo ando re loco, mambiado, cabiando de más. Ay. ¿Qué más va a hacer? Y pa' la guacha loca. ¿Dónde más te gusta? Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la. Pero con la vagancia. Puta pero astuta. La favorita de tu guacha. Arranca el botellero, sigo bailando, se agacha. Moviendo esa cola, mostrando media bombacha. Acá todos los guachos andan enferrados, reganados. Todos los menores han sobao. Yo te voy a dar como nunca te han dado. En mi bandeja están todos cotizados. A vos no te gusta, no te hago, a vos te encanta. Como lo sacudo, mi tatuaje en la garganta. Siempre broche, nunca soga. No reniego con toga. Si salgo de farra, me pago la gira sola. El porrito no falta, la gira no falta. Conjunto que resalta y mi ñari que resaltan. Si pinta bondi la bancan. En mi barrio son atrevidos, maleantes. Loquito, bandolero, arrogante. Guachito, pistolero, interesante. El estudio para el barrio y del barrio para la clase. Lo de social, lo de Nica y del Nica lo de Cama. Para Gusti, que te es el Remy. Si pasas por la quina, besito. Si te cruzo en el baile, besito. Si estás soltera, que pinte, besito. Y si estás casada, qué rico. Y yo le di un besito en la boca. Pa' cada loco su loca. Arrancamos pa' Pache con la Toyota. Si no sos de acá, la joquila se corta. Si no sos de acá, toca pa' allá. Porque arrancamos, somos echando la de que le mandamos. Si no hay bandi, la buscamos. No hablamos, pero actuamos. Vamos, no vamos. Perreo de turreo. Perreo, perreo. Sacude el bombón, gong, gong, gong. Perreo de turreo. Perreo, perreo. Sacude el bombón, gong, gong, gong. Y pa' la guacha loca, besito la roja. Estás escuchando a DJ Snow. Este es el sonido de